Escucharás el poema Mis besos de María Luis Novoa. Lo combinaremos con un tema de Pastora Soler, 3000 besos tarde. Quiero cambiar mis besos por los tuyos, ya que los tuyos tienen formas y colores, besos suaves de azul claro como el cielo, que nos dicen que el amor no tiene fin. Hay besos de consuelo cuando estamos tristes o no sabemos qué hacer o a dónde ir. Para algunos el beso es un saludo, y hay otros, besos blancos como la nieve, que nos indican paz y tranquilidad. Otros nos comen a besos, besos que nos aprietan hasta doler, besos apasionados que nos hacen vibrar. Es una forma de dar y recibir amor. El beso es la manera más dulce que tienen mis labios para decir te amo. Es el idioma que usan los corazones, ya que es la palabra del amor. Y es mejor prestar un beso que darlo, pues si prestas un beso, te lo devolverán después. Porque el amor es esto cuando tiemblo y me llega el brillo encendido de una rosa. Parece como un sueño que ya es realidad. Hoy lo veo todo. Domingo de poesía. Domingo de poesía. Y te digo que te quiero, no lo pienses más. El amor fue, ha sido, es y será tan hermoso. No dejes que el desamor te nuble los sueños. No te rindas. Recuerdos para ti te invita a pasar un rato diferente junto a la música del ayer. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Es en la música de Marco Antonio Solís. Navidad. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabando. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega la vida y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra Navidad sin ti. Lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad. Recuerda el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En mis sueños más profundos, en aquellos que se guardan para siempre, estabas tú, mi amor. Te puede parecer extraño, pero sabía de ti. Hace años que te esperaba. Solo aguardaba por ti cada día, cada noche. No sabía dónde estabas, no sabía tu nombre ni cómo era tu rostro, pero sabía de ti que en algún lugar del mundo estaba esa persona maravillosa que la vida tenía reservada para mí, para que fuese mi felicidad y para que yo fuese la suya. Tú, mi vida, eras lo que tanto esperaba. Bajo el manto de la luna te buscaba y por fin llegaste a mi vida. En tu pasado creíste encontrar el amor en tu vida, en otros nombres, con otros rostros, pero no. No eran ellos el amor para ti, pues lo soy yo. Es mi nombre y mi rostro, yo soy el amor. Ese amor que llegó para quedarse, para vivir en ti y para ti por siempre. ¿Sabes por qué, mi amor? Porque rogué al cielo por ti, muchas noches con lágrimas en mis ojos, con un corazón noble y sincero. Lloraba en soledad y anhelaba ser amada. Hoy siento tu amor, la intensidad de él, la devoción con que me dices un te quiero, un te amo, un te deseo y un te necesito. Eso es invaluable para mí porque llenas mi mundo, alimentas mi espíritu y derramas en mi alma tu sentimiento. Gracias, amor, gracias por llegar, gracias por darme eso que es solo mío, gracias por quedarte, eres un hombre amado. Cuán feliz soy contigo, todo es mágico, todo es perfecto, todo es real, somos felices con nuestro amor. Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Recuerdos para ti continúa con la música de Nicola Di Bari. Yo te siento. Yo no tengo ideas, ves, y tomarte yo no sé, amore. Si me muevo y hago un gesto, tengo miedo a cometer errores. Más que absurda situación, a corrernos tú y yo como niños. y ninguno de los dos, con coraje o con razón, se para. Siento, siento aquel perfume ardiente y tus ojos prepotentes que me hablan ya de amor. Siento, siento, siento, yo te siento y en cualquier lugar. Llegado a este punto, no me va más de cantar amores, más robarte poco a poco y llevarte donde el tiempo va muy lejos. La tristeza no concibo, deja todo y ven conmigo amores. Por favor no digas nada, ten la mano, es nuestra la alborada. Siento, siento aquel perfume ardiente y tus ojos prepotentes que me hablan ya de amores. Siento, siento, siento, siento y en cualquier lugar me encuentre, a mi lado estás presente. Siento, siento, yo te siento y en cualquier lugar me encuentre, a mi lado estás presente. Siento, siento. Un espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón. Qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Me acostumbré a tus palabras como el viento a la primavera. Me acostumbré a tus ojos apagados por la desesperanza, a tu voz con distancia, a tu caricia contenida en la estela del recuerdo, al todo o nada y nada y todo. Me acostumbré a jugarme la vida en una palabra, sin saber de mí mismo, a preguntarle a mi corazón sin saber si consentía. Me acostumbré a tu ansiada ternura, a tus pasos para verte y al silencio de las equivocaciones. Me acostumbré a pensar más que a actuar, a vivir, a expresar sin saber qué pasará. Me acostumbré a ti con tanta paciencia que la impaciencia nos dibujó el espanto, y a lo lejos logro sentir tu corazón confuso buscando tu silueta. Me acostumbré a las cláusulas de una letra, echar de menos las noches que jamás conocí, de la vida que jamás viví. A pesar de la costumbre buena o mala, simplemente pienso en ti. Un espacio para el encuentro y el recuerdo.